las mujeres? ¿Dónde están? Desigualdades de género en sindicatos rurales. Las sindicalistas rurales. ¿Están las mujeres en los sindicatos rurales? ¿Dónde están? En algunos sindicatos son pocas las mujeres, pero cuando están, queremos saber dónde están, haciendo qué cosas y por qué. Si tenemos en cuenta que las mujeres son vistas como más dóciles debido a los estereotipos de género y son vistas así por la empresa y también por sus propios compañeros, entonces difícilmente puedan llegar a ser dirigentes en sus sindicatos. Cuando están, no suelen ser las voceras en prensa o las negociadoras en los consejos de salario, sino que suelen hacer tareas de secretaría o tesorería. Estas suelen considerarse como las tareas menos importantes y suelen pasar desapercibidas. ¿Hay tareas más importantes y menos importantes para el sindicato? ¿Hay tareas que hacen las mujeres que son invisibles? En muchas ocasiones, las mujeres no están en los sindicatos por más que lo deseen y lo necesiten. Esto tiene distintas explicaciones. Les compartimos las que encontramos más frecuentemente. En primer lugar, sabemos que las posibilidades de empleo son escasas y sabemos que existen listas negras en las que se incluyen a las y los sindicalistas. Eso puede explicar por qué muchas mujeres no se animan a reclamar por sus derechos o no se animan a afiliarse a un sindicato. Por otro lado, muchas veces las mujeres son madres que se encargan solas de sus hijas e hijos, sin ningún otro apoyo económico. El tener hijas e hijos a cargo les dificulta participar de reuniones y asambleas, sobre todo cuando las distancias son largas y supone muchas horas fuera de la casa. También sucede que muchos varones no aprueban que sus compañeras militen en el sindicato, ocasionando conflictos y discusiones. ¿Quiénes están participando en el sindicato? ¿Por qué son pocas las mujeres que participan de los sindicatos? ¿Es importante que el sindicato conozca la situación personal y familiar de sus integrantes para facilitar su participación? Los sindicatos rurales, ¿son lugares para mujeres y varones por igual? Además de lo que ya comentamos, también encontramos algunas otras razones que explican por qué las mujeres no están militando en los sindicatos. Además de cuestiones familiares o de pareja, también hay prácticas, costumbres, formas de interactuar y formas de expresarse que generan rechazo en varias mujeres y que explican por qué deciden alejarse de un sindicato o mantenerse al margen de él. Intervenir y hablar a los gritos y hacer insinuaciones sexuales son algunos ejemplos. También existen situaciones de menosprecio hacia la participación de las mujeres y muchas veces lo que las mujeres opinan no es considerado válido, es objeto de burlas y de chistes. Es por esto que muchas mujeres no se sienten cómodas en los espacios sindicales. ¿Son distintas las formas de expresarse de mujeres y varones en el sindicato? ¿Hay prácticas que alejan a las mujeres? Los sindicatos representan a los asalariados. ¿Y a las asalariadas? Se espera que los sindicatos rurales representen a todas las asalariadas y asalariados que lo integran. Pero en ocasiones, algunas mujeres se han visto en una situación problemática en el trabajo y no han tenido respuesta o acompañamiento por parte del sindicato. También sucede que exista, pero de mala gana. Puede pasar que a las mujeres no se les permita hacer algunas tareas o que frecuentemente tengan que justificar por qué realizan o no determinadas tareas. También puede pasar que sean acosadas por un capataz o reciban propuestas sexuales a cambio de un ascenso, o que estén trabajando en condiciones poco dignas para las necesidades que como mujeres pueden llegar a tener, como por ejemplo el acceso a un baño. ¿Estas cuestiones son importantes para que sean tenidas en cuenta por un sindicato? ¿Qué puede hacer el sindicato? ¿Qué otros problemas se pueden presentar? Este material que acabas de escuchar fue elaborado entre investigadoras e investigadores de la Universidad de la República, militantes sindicales rurales y referentas históricas. Está dirigido a asalariadas y asalariados rurales que quieran conocer un poco más sobre cómo se ven las desigualdades de género en el mundo del trabajo y en los sindicatos rurales. También aquellas personas que estén trabajando con sindicatos rurales o con asalariadas y asalariados rurales en procesos de acompañamiento y formación. Este podcast pertenece a una serie de 3 episodios. Puedes escuchar el resto en la página de Radio Pedal o en la página de Facebook del grupo IADR, Grupo de Investigación Acción sobre Desigualdades en el Medio Rural. ¿Dónde están los árboles?